Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 en punto de la tarde. Puntuales, estamos aquí en La Voz, en la 102.9 de tu dial, para comenzar Frecuencia Show, nuestro clásico semanal. Mi nombre es Nicolás Dinovile, me acompaña como siempre la operación técnica Damián Espadea, a quien le damos la cordial bienvenida, y a todos ustedes para que bajen la aplicación y nos escuchen en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta a través de www.fmradiobox.com. Bajás la P y nos escuchás, estés donde estés. Hoy tenemos un programón lleno de información, lleno de visitas, lleno de muchas cosas para compartir con todos ustedes hasta las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde se viene Frecuencia Fans, pero antes se viene Frecuencia Retro. Y ahora vamos a presentar a nuestro compañero Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico, buenas tardes, Damián, y a toda la gente del otro lado. Un miércoles más en esta provincia de Buenos Aires que está loca. Un día calor, un pero día está frío. Loco, como el país que... Como el dólar. ¿Cuánto estaba el dólar hoy? 10-10. 10-10. ¿1010? Bajó un poco hoy, ¿no? Claro, lo que pasa es como fue el día de Maradona, el 10 del 10, ¿viste? Entonces no podía ser menos el dólar. Creo que estaba a 10.30, me parece. Llegó a 10.50 en el día de ayer, llegó a 10.30, 10.43, pero hoy se planchó en 10.10 por el momento. Bueno, todavía no cerró igual. Estamos en un país en llamas, pero nosotros le vamos a poner la otra cara, la cara de la información más frívola, que tiene que ver con el deporte, con el espectáculo. Por esto es Frecuencia Show. Exactamente. Y hay mucho para... Por eso no decidimos también en esta etapa, yo dije... No llevo a ningún político. Basta. Chau, política. Chau. No quiero a ningún político acá en el estudio. Chau. Pero bueno. Así que tenemos notas hoy. Tenemos muchas cosas para compartir. Enseguida se viene la nota con Honey, que es una cantante de trap, de una de las chicas que hace reggaetón, que está haciendo un carrerón. Así que después vamos a hablar con ella. Y bueno, tenemos muchas más cosas para compartir con todos ustedes, pero ahora vamos a la música. Y si querés mandar tu audio, lo haces al 11-64-00-7047. Déjame decir, Nico, que nos solidarizamos con el pueblo israelí, en este tan duro momento que está pasando ese pueblo, y sí, obviamente también con los palestinos que también están pasando la mano. Aberrante lo que está pasando realmente. Ambos pueblos. Una guerra. La verdad que, bueno, hay muchas cosas que están pasando en el planeta que también están escritas, ¿no? Sí. En las escrituras. Sí. ¿No? La verdad que es temible, terrorífico todo lo que está pasando ambos pueblos, ¿no? Porque vienen en guerra hace años. El tema es que hay terroristas y hay todo por la franja de ejércitos Gaza, que pelean. Pero el tema que no sé, los civiles, la gente inocente, hay argentinos muertos. Sí. Gente que fue allá por un mejor porvenir, por un mejor estilo de vida. Sí, sí. Que ellos igual tienen refugio para las bombas, tienen un montón de cosas que pero ya bueno, esto fue, están instaladas, ¿no? Fue claro, esto fue

el Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. La Asociación de Médicos de la Actividad Privada, AMAP, fue creada para devolverle al médico del sector privado su dignidad como trabajador. Con numerosos convenios colectivos de trabajo firmados, el objetivo de nuestro sindicato es defender las condiciones y derechos laborales de los colegas y luchar por el trabajo registrado en todo el país. Afiliate a la AMAP. Sumate a la defensa de los derechos del médico trabajador. Informes: www.asociacionamap.org.ar. Infórmese sobre AMAP al 11-4381-4737 o por WhatsApp al 11-5603-3633. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina. Continuamos en Frecuencia Show en esta hermosa... ¿Cómo estamos con la temperatura? Estamos en 15 grados. Ayer estaba el doble casi, ¿no? Ayer estaba el doble y hoy por la mañana amanecimos con una temperatura muy baja, ¿eh? Algo este tiempo 7, 8 grados. Como el país, como dijimos antes. Como el país, ¿no? Va y viene, va y viene. Bueno, se viene el Día de la Madre y hay... Bueno, todos se están rompiendo lo que regalar para el Día de la Madre. Exacto. Porque es una fecha especial y, bueno, entre las preferencias... del público y también de las madres que hay. Lógicamente, bueno, los perfumes, las carteras, pero los chocolates también, ¿no? Eso es importantísimo. Los bombones, los chocolates. Y para ver un poco de las opciones que tiene para este Día de la Madre, la Pinocha, que es la tradicional chocolatería artesanal, ¿no? De familia. Que hablamos siempre hablamos con ellos. Sí. Vamos a volver a hablar con Mauro Capese, que es el responsable comercial de la marca, para que nos cuente qué opciones tiene la Pinocha para regalar en sus distintas sucursales, porque tiene muchas a lo largo del país, para el Día de la Madre, que es este domingo. Hola Mauro, te habla Nicolás, ¿cómo estás? ¿Está Mauro por ahí? A ver. ¿Me escuchan? Ahí te escuchamos. Bien. ¿Cómo están? Los estaba saludando. ¿Cómo están? Sí, justo no escuchábamos. Contanos un poquito, bueno, un gusto hablarte otra vez, estuvimos hablando ya hace un tiempo atrás. Sí. Y siempre que hay una fecha alusiva, nos comentás las novedades de la Pinocha, y en este caso, bueno, porque viene el Día de la Madre, y todos queremos saber, bueno, qué le vamos a regalar, y una de las opciones complementarias es la caja de chocolates o de bombones, ¿no? Sí, así es. Bueno, nosotros tenemos alternativas para que sea el regalo principal y también que sea un regalo complementario, ¿no? De otro producto que elijan para las madres en este día, ¿no? En este domingo que se viene tan especial. Pero bueno, el complemento dulce no puede faltar. Creo que los chocolates con una cartera, con una bijú viene bárbaro, con un perfume por ahí también. Bueno, la realidad es que para nosotros el Día de la Madre es la fecha más importante del año. Así como se los cuento, es incluso más importante que Pascuas, que vendemos, ya sabrán la cantidad de chocolates que todas las marcas que se dedican a la comercialización y a la producción de productos de este tipo, tenemos una alta demanda en Pascuas. El Día de la Madre incluso somos más buscados, más requeridos. Así claro. Que sí, efectivamente el dulce no puede faltar. Pero todo pasa por la vista. Yo creo que también tiene que ver con el packaging. El interior es fundamental, que sean productos y de buena calidad. Pero el packaging, ¿no? Que también que arman. De contarnos un poco qué opciones hay y algunos precios para que la gente sepa también cómo estamos con los precios, ¿no? Bien, bueno, nosotros... seguimos con toda nuestra línea de packaging histórico, digamos, que venimos trabajando a partir de los 100 gramos hasta la caja de kilo. En esta oportunidad también sumamos una caja especial es una caja de 750, 800 gramos, diseñada con una estética pensada en la fecha que se aproxima, ¿no? Con detalles de feliz día, con una tarjeta especial que acompaña, y obviamente con la particularidad que tiene la marca, que es la posibilidad de que cada uno pueda armar su caja en función de los gustos que siempre se esperan en casa, ¿no? Los que eligen productos, chocolates con dulce de leche, chocolates más amargos, blancos, dulces. Bueno, hay un sinfín de variedades, que la intención es justamente que esa caja la podamos armar pensando en mamá, ¿no? Ese es un poco el plan. Y hay un nuevo sabor que es un sabor vintage, es el pistacho, ¿no? El pistacho volvió y dicen que tiene mucho arrastre. El pistacho volvió primero en las heladerías, ¿no? Y nosotros nos sumamos a esa ruta del pistacho y ya tenemos en todos nuestros locales la posibilidad de degustar un chocolate con leche. Es un chocolate puro leche con pistachos tostados. En este caso nosotros elegimos no pensar en una crema, sino en chocolate puro, que un chocolate 40%, con pistachos tostados. La verdad que quedó espectacular y estamos muy conformes con la receta y con la recepción de los clientes. Sí, ¿Este sabor volvió a pedido del público o ya tenían pautado que vuelva? Es un mix. Nosotros lo hemos tenido en otros momentos y siempre los clientes se acercan a todas nuestras sucursales a lo largo y a lo ancho del país y nos consultan acerca del pistacho. Si vamos a tener pistacho, bueno, a partir de esto y en esa escucha decidimos nuevamente volver a tenerlo dentro de nuestros productos. Bueno, una caja de 750 gramos para regalar para esta ocasión, ¿cuánto nos cuesta? Bueno, nosotros tenemos a razón de los 100 gramos, 2.800 pesos, ¿sí? Así que estamos hablando, una caja del Día de la Madre está alrededor de los 22.000 pesos, ¿sí? Esa es la caja que tenemos pensada y diseñada para esta oportunidad. Sí, yo creo que más allá es un valor acorde a una calidad de producto y tampoco es un valor exorbitante, es un valor, digamos, que en el mercado no podés gastar menos de eso para un regalo. Así la que realidad es que sí, siempre estamos competitivamente. Por un lado, nosotros tenemos una competencia que es lo gastronómico, los postres, pero por otro lado decimos el formato regalos y demás, y en ese espacio, en esa competencia, digamos, la verdad que estamos en un precio muy bueno para que sea un regalo principal. Y si no, obviamente, como bien decías vos, Nicolás, la posibilidad de complementar como un regalo secundario con dulce en cualquiera de nuestros dos tamaños de cajas, ¿no? Yo creo que con una caja de 750 gramos es un muy buen regalo. Porque, por supuesto que sí. Y con un surtido especial. Vamos a decir que, bueno, la Argentina es un país que se caracteriza por el consumo de chocolate a lo largo de la historia, pero también vamos a decir que la Pinocha fabricó a lo largo de este año más de 60.000 kilos de chocolate, una cifra considerable, claro. ¿No? Una cifra considerable. Que lleva a confirmar que es un producto que sigue siendo tendencia el chocolate. Sigue siendo tendencia. Nosotros estamos experimentando en distintas provincias, en provincias en las cuales, por ejemplo, Misiones, hace poquito inauguramos nuestro local, una sucursal en Posadas, y si bien todos suponemos que es un lugar que desde ya que hace muchísimo calor, la respuesta es muy buena, es muy positiva, lo buscan mucho el producto allá también. Bueno, estamos observando que es una tendencia a nivel nacional y no solamente en la costa como iniciamos y después en capital y alrededores, ¿no? Es una búsqueda de todo el país. El consumo de chocolate se da más en invierno, pero en verano también la gente consume, ¿no? Sí. Nosotros tenemos, sí, la verdad que tenemos respuesta todo el año. Tenemos algún mes que es un poco más tranquilo, por ahí noviembre, que es después justamente del Día de la Madre, es una fecha de alto consumo, y que es previo a las fiestas, que es diciembre, en donde también hay muchísimo consumo, y tal vez en enero puede ser que baje un poquito, pero en febrero nuevamente tenemos el Día de los Enamorados, y es otra fecha muy, muy importante, en donde es una semana que la gente sale a consumir chocolate como si no hubiera mañana. Así que prácticamente todo el año tenemos una temporada alta, diríamos. Desconozco, ¿helados tiene la Pinocha o no? No tenemos helados, no tenemos helados al momento. Estamos desarrollando, en algún momento puede ser que exista la posibilidad, pero al momento solo chocolates, somos una chocolatería. Sí, sí, no, por el momento no piensan incursionar en ese terreno. estamos al momento enfocados en el chocolate y seguimos desarrollando productos y nuevos sabores, así que ese es nuestro objetivo. Bueno, La Pinocha tiene varias sucursales. ¿Cuántas sucursales ya? Ya estamos con más de 30 sucursales, así que es un número muy importante. En los principales lugares, bueno, empezó en Mar de las Pampas, como dijimos ya en otra ocasión, como una empresa familiar, y se expandió en Capital Federal y el conurbano, y también ahora en el interior del país, ¿no? Correcto, sí, en Córdoba, en Mendoza, en Misiones, como te decía, y ese es un poco el objetivo, poder federalizar la marca. En Bariloche no los vi, todavía no se animaron a Bariloche. En Bariloche no estamos, Bariloche no estamos. Hay mucha competencia, hay mucha competencia ahí. Sí. Hay mucha competencia y sí, un poco el plan es poder llegar con la marca a lugares en donde también pretendemos que llegue el chocolate de buena calidad, sí, desde ya que en Bariloche no vamos a negar que hay buenos productos, y hoy la intención nuestra es poder federalizarnos, como bien te decía, y poder llegar a algunas provincias en donde por ahí no existe oferta de un producto de las características del nuestro. Claro, sí, sí. Bueno, así que bueno, la propuesta está hecha, se viene el Día de la Madre, si querés quedar bien con tu mamá y no gastando tampoco mucho dinero, acércate a una sucursal de La Pinocha y lleva la caja de 750, está ideal, ¿no? Si querés un kilo, también puede ser un kilo. Puede ser la caja de un kilo, que tiene un diseño nuevo desde el Día del Padre, o sea, estamos hablando desde hace 2 meses aproximadamente, es una caja también hermosa para regalar a mamá. Así que, Gastón, tenés que ir a Lomas. Lomas es el más cercano. Tenés que ir a comprar la caja para tu mamá. Uh-huh. Sí, vamos a ir, cómo no. Varios regalos sí. Tengo que hacer. Te esperamos, Gastón, entonces. Bueno, te agradecemos, Mauro, como siempre, y la invitación está hecha para este Día de la Madre. Qué mejor que regalarle chocolates, ¿sí? De La Pinocha, que es una fábrica de chocolates artesanal con historia y que se sigue expandiendo año tras año. Y además son exquisitos. Uh-huh. Año tras año, sí, eso sí. Eso es lo más importante. Claro. Bueno, gracias, Mauro. Nos estamos bueno, gracias viendo. A ustedes por el tiempo. Que estén muy bien. Saludos. Siempre muy completo, Mauro. Sí, sí, siempre muy concreto. Y bueno, nos trae las novedades de esta tradicional fábrica artesanal de chocolates que nació en Mar de las Pampas. Uh-huh. Y hoy ya tiene un montón de sucursales. Tenemos que gestionar la sucursal Quilmes. Faltan Quilmes, ¿no? Sí, va a llegar. Tenemos que hacerla. Sí. Nosotros podemos ponerla nosotros. Exacto. Tal cual. Vamos a escuchar música ahora. ¿Qué vamos a escuchar? Bailando. Enrique Iglesias. Se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Mi cabeza está vacía y ya no puedo más. Aceleran a mi corazón. Tus latidos aceleran a mi corazón.

vez pa' conquistar mi amor. Tú no conoces el truco que tengo yo pa' hacértelo. Ay, yo te desespero. Nene, vos no te la ves venir. Oh, que cuando yo me pego enciendo todo tu fuego. Nadie lo hace como lo hago yo. Seré tu caramelo, ven y comerme entero. Nadie lo hace como lo hago yo. Cuando me pego entramos en acción. Noche de mar y miel y pasión. Una aventura entre vos y yo. Ahora esta nena te conquistó. Y seguimos el planeta. Bueno, continuamos en el segmento Descubriendo Artistas, ¿eh? Cada miércoles vamos descubriendo artistas, artistas nacionales e internacionales. En este caso, un artista que es de acá, de nuestro terruño, y que está haciendo, acá la estamos escuchando, ¿eh? Está haciendo un carrerón. Suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Nos estamos refiriendo a Honey TZ, que se va a estar presentando en Niceto el 20 de noviembre. Va a ser una noche alucinante y para hablarnos de eso y muchas cosas más, la tenemos en línea. Hola, Jona, y te habla Nico. ¿Cómo estás? Hola, Nico. ¿Cómo estás? Muy bien. Por acá todo muy bien. A full con los preparativos. Sí, me imagino, ¿no? Y bueno, contarle un poco al público. Primero, ¿por qué Jona? Y siempre preguntamos, ¿viste los nombres de los artistas? ¿Por qué Jona? Bueno, TZ ya sabemos que son las iniciales tuyas, ¿no? Así es, bien, bien, sí, TZ es por mi nombre. Honey nació hace unos años, bueno, era vecina y muy amiga de... Honey. Sí, Honey, Honey, eso no hay problema. A veces también es Honey, va cambiando, va cambiando. Y bueno, hace unos años yo era vecina y muy, muy, muy amiga de la Joaquí. Y bueno, ella me ayudó a arrancar con mi carrera musical, y cuando empezamos a buscar el nombre artístico, ella me decía, tiene que ser algo con dulce, me dice, tenés que hacer algo con eso, algo que te represente, y bueno, fuimos ahí pimponeando diferentes nombres y terminamos con Honey, que siento que me representa por completo. Sí, sí, es un nombre que atrapa, atrapa mucho este nombre desde el nombre artístico. Y bueno, y que sabías que con doble N significa cariño también. Claro, o sea, claro. Miel, porque cariño. Miel se escribe con una sola N. Claro, claro. Sí. Sí, sí. Así es. Y bueno, así y la Joaquí, bueno, ¿cómo la Joaquí que viene, cómo conociste a la Joaquí? ¿En qué circunstancia? ¿Eran vecinas? Sí, éramos vecinas. Yo soy, bueno, soy del oeste, soy de San Justo. Y ella me parece que ahora vive acá en el sur. Sí, ella creo que sí, creo que ahora está en el sur. Sí, después, vive acá en Quilmes. No hablamos. Ah, bueno, hay que ir a visitarla. Eso. Y bueno, sí, nos cruzábamos en la calle, nos cruzábamos, no nos conocíamos, yo no sabía quién era la Joaquí, tampoco, ella estaba volviendo a la carrera. Y bueno, y un día vino, me tocó el timbre y me dijo, ¿vos cantás? Me dice, ¿no me ayudás con un par de cosas? Y ahí, bueno, surgió una amistad re linda, compartimos un montón de momentos. ¿Y es como una referente para vos ella en tu carrera? Sí, ella me ayudó y me guió un montón. Todo lo que fue el comienzo de mi carrera, entender de qué se trataba, los pasos que había que seguir, y bueno, su lucha y su constancia con su carrera musical, creo que es un ejemplo para todas, ¿no? También, como mujer dentro de la industria musical, hay algunas cosas que se complican un poquito más, y bueno, ella siempre demuestra que se puede y que hay que hacerle frente a todo y seguir para adelante. Y hablando, bueno, de referentes, de cantantes de este estilo, vos tuviste oportunidad el año pasado de abrir el recital de Casu, ¿no? En Tucumán. Sí, una locura. La verdad que una locura. Bueno, con Casu también hay una historia muy parecida, y es que en esa casita donde yo conocí a la Joaquí, antes vivía Casu, así que te imaginarás es una de mis primeras... Una locura. Como Silvana todo. Esos departamentos tienen historia esos departamentos. Mucho arte. Y sí. Así que bueno, Casu para mí fue una de las primeras artistas femeninas argentinas que bueno, del género, ¿no? Que escuchaba y me llamó mucho la atención. así que el año pasado se me dio la oportunidad de abrirle el show y conocerla y poder hablar con ella. Era un sueño hecho realidad, ¿tima? Sí, me imagino. Y escúchame, vos paralelamente a la música, bueno, desde chica estudias música, desde los 7 años. ¿También incursionaste en la moda? Sí, he estudiado moda también. A ver, siempre sentí que todo lo que estudiaba era para nutrir a mi carrera artística. Todo suma, poder saber un poquitito más desde todos los ángulos, para ayudar también en producción, ver qué se puede sumar, cómo poder ser más originales, qué me representa y inventar siempre cosas nuevas. Así que hace unos años atrás sí estudié moda, estudio música desde muy chiquita, y siempre sigo estudiando, siempre algo más. ¿Y vos misma tenés alguien que te asesora? Porque tenés unos looks muy particulares, muy pintorescos, ¿no? Sí, tengo muchos increíbles estilistas que son parte de cada show y de cada look que armamos. Actualmente tuve la oportunidad de trabajar con Lucas Mata, que es el estilista de Juli Poggio, uno de mis estilistas favoritos, así que estoy muy feliz. Y aparte también trabajamos con Bailachina y con un montón de profesionales de la moda que siempre están ahí como dándonos diferentes tips. Hace poquito también con Emilce Benítez, así que estoy muy feliz porque, nada, como vos decís, se nota que hay algo ahí, hay un trabajo fuerte en cada look. Sí, hay muchos temas que hiciste, bueno, 9-11, Caramelo, Mujerón, que creo que estábamos escuchando, creo que era el que estábamos escuchando, ¿no? Recién estábamos escuchando Caramelo, Caramelo, que es el corte del disco. Caramelo. Sí. Después vamos a escuchar Mujerón, que está buenísimo ese tema también. Ese es para bailar muy fuerte. Ese tema, ¿quién lo escribió? Es un tema dedicado a las mujeres. ¿A quién está dedicado este tema? Sí, a full, a todas nosotras las mujeres poderosas. Empoderadas. Empoderadísimas, sí. Empoderadísima. Y hay un tema que va a salir mañana, bueno, ese no podemos, que se llama Como Chicle. Ese no lo tenemos para escuchar, no, pero ese ayer salió. Está embargado, está embargado ese tema todavía, hasta mañana no se puede escuchar. Sí. Todavía está escondido, pero ayer sacamos el adelanto y lo recibieron súper bien. Es un reggaetón bastante pegadizo, muy veraniego y con algunos detallecitos que mañana lo van a descubrir. Pero bueno, ayer salió el adelanto, así que un poquitito ya se puede escuchar. Bueno, después mañana ya lo podemos difundir acá en la radio. Y contanos un poco acerca de Niceto, bueno, cómo se viene, con qué preparativos. Sé que viene con una puesta de luces impresionante, con despliegue escénico, con bailes, con todas las canciones que ya nombraste. ¿Cómo te preparás para esa gran noche que va a ser así como un despegue para vos, no? Sí, sí, sí, se siente como que después de Niceto las cosas van a cambiar. Nos animamos a hacer este evento súper grande, que bueno, nuestro público también nos lo venía pidiendo. Nos pone felices poder hacer todo este despliegue, ¿no? Como vos decís, tiene una puesta de luces, de bailarines, la banda en vivo, que hemos tocado algunas canciones, pero escuchar el show completo, que es bastante largo, debe durar como una hora y media. Es diferente, es muy diferente a presentarte en un boliche y solo hacer dos canciones. Sí. Podés presentar toda la historia en diferentes sensaciones al público. Yo estoy lista para eso. Nos venimos preparando hace como un año ya que venimos con todo el equipo, puliendo, sumando, sacando, agregando, imaginando cómo puede llegar a ser ese momento. Hoy nos dimos una vueltita por Niceto, así que ahí, proyectando, imaginando muchas cosas lindas. ¿Y qué tenés? ¿Expectativas? ¿Te da miedo? ¿Te da...? ¿Con qué sensación? Y me da de todo. Sí. De todo, sí. Creo que durante el día debo experimentar unas 15 emociones diferentes pensando en todos los escenarios posibles, pero nada, ahora estoy intentando bajar un poco la ansiedad o por ahí los nervios para permitirme disfrutar, ¿viste? Disfrutar de todo lo que estamos haciendo, que lo hacemos con mucho amor, que el equipo, la familia, los amigos están acá siempre y quiero que lo disfrutemos todos. Va a ser un día muy especial. Claro, eso va a ser como el trampolín para otras cosas más grandes que se van a venir seguramente. Ojalá, sí, claro. ojalá que sí. Sabemos que es exponer en un montón de cosas, exponernos, mismo los invitados que vamos a tener, que ya les contaré en unos días nada más. Pero sí, es una apuesta muy, muy, muy grande que sabemos que va a marcar un antes y un después en la carrera. Sí, sí. Y Georgina Tirota es la directora artística. La amamos mucho. Sí, ella fue quien nos ayudó con toda la puesta en escena. La verdad que lo que armó es una locura, es hermoso. Tiene mucho contenido teatral y esa parte me fascina. Uh-huh. Bueno, vamos a decirle a la gente que quiera conseguir las entradas para el show de Honey TZ en Niceto el 20 de noviembre, tiene que entrar así a Passline. Ahí en Passline las podés conseguir porque se van a agotar enseguida seguramente. Que se agoten nomás, así es, los esperamos el 20 de noviembre en Niceto y las entradas están a la venta en Passline. Bueno, ¿y después qué se viene después de Niceto? ¿Qué alguna tenés algo pautado para más adelante que puedas hacer? Mira, ojalá después de Niceto, ojalá que se den un montón de shows, que podamos, sueño un poco con alguna gira, poder ir con este show a diferentes provincias, Tucumán, que le tenemos muchas, muchas ganas, cruzamos los dedos para que sea el próximo show. Y bueno, pero bueno, ahora Tucumán ya te vieron ahí en el año pasado con Casu. Sí, nos vieron, pudimos conocernos y se armó un grupo hermoso. Tenemos un grupito de WhatsApp también con los chicos, con todos los fans, nuestros seguidores, que bueno, yo te lo digo ahora y digo, no lo puedo creer todavía, pero bueno, todo eso fue gracias a la exposición del año pasado, así que si todo sale bien, terminamos el año tal vez en Tucumán. ¿Quién te dice, no? ¿Quién te dice? Bueno, Jona, bueno, te vamos a pasar las redes sociales para que la gente te empiece a seguir a través de tu Instagram y canal de YouTube. Así es, los espero en Instagram, YouTube, en todas las plataformas digitales. Jona TZ con doble N. Claro, aclaremos Jona con doble N. Con doble N, sí. Que no es miel, sino, ¿cómo dijiste que era? Miel, no, cariño. Cariño. Bueno, entonces, puede ser lo que vos quieras que sea. Bueno, pues miel y cariño. ¿Cómo dice? El Instagram dice soy tu caramelo baby, soy, ¿no? Ah, algo así, sí. Tu caramelo baby, sí. ¿Viste? Que fue la frase del disco. Está muy bueno. Bueno, nos vamos a ir con un tema. ¿Con cuál nos vamos? Así lo dedicás vos a la audiencia de Frecuencia Show que te está escuchando. Ah, el adelanto de chicle. Va a pasar el adelanto de chicle. A ver, bueno, ¿cómo suena? Me encanta. Bueno. Este va a sonar en el verano 2024. Este tema va a ser pum para arriba. Sí. Ese es el adelanto. Ojo, puede ser el tema del verano. ¿Y quién te dice? Sí. ¿Quién te dice? Ojalá que sí sea. Si llega a ser el tema del verano, volvemos a tener una nota en los días de enero. Sí, seguramente. Sí, en el piso. Bueno, por favor. Vamos, ¿con qué vamos? Vamos con qué querés que le dedicas al público. Y si quieren nos vamos con Mujerón y nos vamos bailando muy intenso. Claro, dale, si vos, es un tema intenso, chicos. Un tema que va a sonar mucho también y que va a estar ahí en Niceto el 20 de noviembre. Y allá gracias. Gracias, un beso grande. Uno de los mejores grande. Momentos de Niceto. Sí, sí, seguramente. Bueno, un beso grande y nos estamos viendo, ¿sí? Lo mejor para vos. Dale, les mando un beso gigante. Muchas gracias, chicos. Chao, chao. Qué genial,

También ya salieron las entradas para ir a ver a Rafael el 7 de marzo en el Movistar Arena. Y falta un montón para 70, decirlo. 80 lucas, calculan. $100 60.000 para ir a ver a Rafael. Y claro. Bueno, $80 por él. 7 de marzo. $1,010 Pero es buen show. El de Rafael es un buen show. Bueno, son $60, no es mucho. Claro, ¿cómo se va a llegar? No, ¿cómo no va a llegar? ¿Qué dice? El operador está loco hoy, ¿eh? 11-6400-7047 arroba Radiobox FM, tanto en Instagram como en Twitter. ¿Tenemos alguna novedad del deporte? Tenemos alguna novedad. Recordemos que ayer, que ya pasó Boca a la final de Copa Libertadores. Eso ya todo el mundo lo sabe. Eso ya lo sabemos de la semana pasada. Exactamente. Casi, no, fue el jueves. Exacto, fue el jueves. Nosotros no estuvimos durante la semana, pero bueno, está bueno recordarlo que un equipo argentino llegó a la final de la Copa Libertadores. Hay mucha gente que ya está haciendo malabares para poder llegar el 4 de noviembre al Maracaná, ¿eh? Exactamente. De alguna manera, o en bicicleta, o en lo que sea. Los aéreos rondan en un promedio de 1.200.000 y 1.400.000 pesos. Sí, creo que ayer anoche me dijeron que hay un paquete de completo con hotel, de entrada y todo. Más o menos tenés que contar unos 3.000 y pico de dólares. Claro, pero estamos hablando de 3 millones de pesos. Claro, hoy por hoy como está el dólar blue. Exacto. No, y además que después tenés el dólar tarjeta o el dólar Qatar, que también está unos pesitos menos, pero el tema es que no sabés en ese momento o al momento de pagar la tarjeta cuánto va a estar el dólar. Así que es una incertidumbre, mejor es asegurarse y comprarlo de una. Y si tenés dólares, gasta tus dólares, y si no, bueno. Después también hay mucha gente que está viendo el tema ir por vía terrestre. El tema es que te demanda muchos kilómetros, son entre calculadas. Hay muchos que van a hacer el trayecto hasta Puerto Iguazú, por ahí en aéreo. Claro. Que sale más barato y después de ahí en auto. Claro. Claro, hay muchos que quieren ir de Argentina a Uruguay. Foz Iguazú, vamos. Claro, muchos quieren ir de Argentina a Foz Iguazú o de Argentina a Uruguay. Y salir, comprar los aéreos directamente en Uruguay. Uh-huh. Pero bueno. Así que, bueno, mucha expectativa para ese... 4 de noviembre, 17 horas, un día sábado. Así creo que vayan y no, viste que no... Uno dice, uno es fanático y va, pero ir y festejar y no ir al Maracaná al pedo. Claro, según Conmebol ya se vendieron 20.000 entradas. Pero según los medios van a haber 20.000 entradas para Boca y 20.000 entradas para Fluminense. Así que, ojo, Fluminense, un gran equipo, Boca, yo creo que puede hacer historia, pero va a tener una parada muy complicada de la mano de un argentino, Cano, que es el goleador, se convirtió en el goleador histórico del Brasileirao. Así que, nada, esperemos que le vaya muy bien a Boca el próximo 4 de noviembre. Tiene ahí uno de sus bastiones lesionados, Boca, ¿eh? Así es. Después vamos a dar la próxima fecha del fútbol argentino. Recordemos, mañana juega Argentina, así que después vamos a dar también la formación. Juega Messi. Y demás. Aparentemente sí, dicen que está recuperado, pero quieren tenerlo 100%, no lo van a arriesgar, y menos con la intensidad que tienen las eliminatorias y lo duro que se juega en las eliminatorias, ¿no? Tal vez Messi es un jugador que se la banca, pero... exponerlo para un partido de eliminatorias creo que no es conveniente. El que está lesionado y no se va a perder el Maracaná es Ezequiel Ceballos. Uh-huh. Tiene ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco externo de la rodilla derecha. Exacto. Esto va a llevar a una cirugía, ¿eh? Exacto. Ayer frente al Pirata sufrió esta lesión. Uh-huh. Recordemos que Boca perdió 4-3. Y más cuando se trata de los ligamentos, el menisco, ¿no? Sí, lo bueno es que convirtieron Merentiel y Benedetto, que eso es bueno para Boca. Es claro, una reciente, sí, que sí. Sus delanteros conviertan. Sí, sí. Bueno, nos vamos a una pausa musical y enseguida vamos a hablar un poco del mercado inmobiliario, a ver cómo está el tema de los alquileres con esto. La nueva ley de alquileres. Si se va a aplicar o no se va a aplicar. Si se alquila, si no se alquila. Si se vende, si no se vende. Con este mercado está. Pero bueno, enseguida va a estar con nosotros Juan Bárzola, que nos va a hablar del tema porque él se especializa en eso. Exacto. Que es el representante de Juframa, que es auspiciante nuestro, ¿no? Y queda muy cerca de acá de la radio. Uh-huh. Vamos a la música. TDH, piso 21, micro TH, piso 21.

todos los diarios y noticias de la ciudad en un solo lugar. El Centro Informativo Quilmes. www.centroinformativoq.com.ar. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram. Inmobiliaria-Juframa. Continuamos en el aire de La Box. Esto es Frecuencia Show y te estamos haciendo compañía. Hay mucha gente que nos está escuchando en varios lugares. ¿Nos están escuchando en Cuba? Guatemala, atención Guatemala. La semana que viene, Duni, desde Guatemala. La nueva sensación de la música reggaetonera. ¿Cómo se dice? Reggaetonera, sí. Reggaetonera. Pero él viene de... Es amigo nuestro y viene desde Guatemala. Así que lo vamos a tener la semana que viene. Pues están los reggaetoneros y los regatoneros. Sí, después están los cumbieros que acá los cumbieros no nos dejan pasar cumbia acá, ¿sabías? Acá no se pasa cumbia. Esa no, es una redocheta, sorry. Bueno, bienvenido Juan Bárzola, ¿cómo estás? Todo bien, buenas tardes. Bueno, primero que nada, gracias Nico por invitarme a la radio. No, gracias, él es de Juframa Inmobiliaria. ¿Cómo está el mercado inmobiliario en líneas generales? ¿Se vende o se alquila? ¿Qué? O está parejo. Y no, está más fácil, mucho más fácil de alquilar que comprar una casa hoy en día, ¿no? Por supuesto. Pero alquilar está medio complicado ahora, y ¿no? Y también, sí. Hay dos cuestiones fundamentales. Una, que los alquileres están elevados a comparación de los sueldos de la gente en general. Y tampoco hay mucho para alquilar. Pero siempre Gastón alquila. ¿Cuánto está pagando ahora? ¿Se puede saber? Y alrededor de 50 mil pesos. Ah, barato. Pero este mes se va a ciento y pico. ¿Por qué tanto? Porque sube el 117% aproximadamente. Pero a nosotros, a Johnny, no le subimos. No le subimos. Fuiste bueno. Lo que pasa es que yo... No quiso pagar. Nosotros tenemos contrato de alquiler y sube al año... ¿No? Por año sube el índice, tiene un nombre, índice de inflación, una cosa sí, así. Sí, el ICL, sí, lo arroja el Banco Central, sí. Ese. Uh-huh. Así que bueno. Ese es como un porcentaje. Exacto, tiene un nombre. Pero hasta hace poco, no, por un año no los podías tocar los alquileres. Lo que pasa es que se degradaba el precio porque vos te empiezan a pagar, qué sé yo, en marzo un valor y después ya a mitad de año con la inflación que hay. Y el inquilino no te lo aumentaba. Claro, ahora y como decía él, hay varios arreglos por afuera que se hacen cada 3 meses, cada 6 meses. Ahora reglamentaron con esta ley que cada 6 meses haya aumento. IPC creo que es, ¿puede ser? Claro, también con sí. El IPC. Entonces, bueno, muchos contratos se firman y vos, o sea, al inquilino le aumentan por ese índice, el IPC. Claro, ahora igual el índice supuestamente va a cambiar. Claro. Igualmente, o sea, la única modificación que hay de la ley de alquileres es que en vez de cada un año actualizarse el valor del alquiler, es cada 6 meses, ¿no? Uh-huh. Esa es como la modificación más importante que hay. Y bueno, que se va a actualizar con otro índice. Igualmente, hasta que no esté en el boletín oficial, claro, se tiene que seguir igual que hasta ahora, ¿no? Claro. Más claro, o menos. Todo tiene que estar reglamentado debidamente, ¿no? Dice que los aumentos van a ser de acuerdo a la paritaria que tenga el trabajador. O sea, si te aumentan la paritaria. Por eso que yo creo que se van a tener que presentar. Bueno, vos decíle que te aumenten el 8% por mes. Claro. Que vos podés pagar eso. Que claro. Lo que te aumenta una paritaria es eso. Es verdad. Pero bueno, un 8 a un 9. Yo lo que creo es que lo van a hacer cada 6 meses y van a tomar un número creo promedio de todas las paritarias de los gremios, ¿no? Igual yo creo que todo esto queda en stand-by hasta el 11 de diciembre, cuando venga otra administración, o tal vez siga la misma, y cambie. Igual la ley salió o no. Claro. Salió, no sé si salió favorable o no. Y se dice que más o menos se estipula unos 40 días hasta que se ponga en el boletín porque oficial. Porque ahí había como tiria floje entre el oficialismo y la oposición por esta ley, ¿no? Sí, era como que era apoyada por la oposición, pero no por el oficialismo. Sí, exactamente. Sí. Entonces sí. Ahí era como había una disyuntiva. Pero al final creo que por mayoría se aprobó. Sí, por mayoría se aprobó, exactamente. Sí, sí, uh-huh. Sí. Ayer a la madrugada, si no me equivoco. Hoy a la madrugada sería. Y los precios se estipulan en pesos, ¿no? Claro, sí, porque sí. Porque sí. Puede ser que haya alquileres que estén pidiendo en dólares también. Claro, pero eso no está bien, o sea, eso es ilegal. Más que todo se da mucho en la zona capital y zona norte. Se da que se estaba pidiendo en dólares y se. Se remarcó eso con la modificación de la ley, se remarcó en que tiene que ser en pesos los valores de los alquileres. Sí. Igual no es la única dificultad el tema de la ley de alquiler, que el problema no era la ley de alquileres, era más que todo es la inflación, ¿no? Si no habría tanta inflación, no habría ningún problema con ninguna ley, calculo. Pero también es el problema es que la oferta que hay de alquileres. La oferta sigue siendo bajísima. Después decían que iban a reducir, por ejemplo, que las casas que estén en alquiler, el que tenga más de una casa, no va a pagar bienes personales. Porque cuando vos tenés dos o tres propiedades es como que tenés que pagar bienes personales. Como que esas viviendas ociosas no iban a pagar impuesto a los bienes personales también. Eso también es importante porque el que por ahí no la está alquilando y por ahí la tiene ociosa, ya sabe que declarándolo no va a pagar bienes personales y eso es algo bueno para el bolsillo. Claro, sí. Calculo que también lo hacen por una cuestión de que la gente declare un poco más los alquileres, ¿no? También. Porque hoy el día el sellado del contrato se hace poco y nada. Sí. ¿Viste? No es muy normal justamente por eso. Llegar al blanqueo. Claro, exactamente, sí. Es una manera de llegar. Yo me acuerdo que años, cuando yo trabajaba en inmobiliaria hace muchos años atrás, había que ir al banco a sellarlo. Claro, ahora en una escribanía directamente. Sí, había que ir al banco provincia. Ah, el sellado lo haces con el. Lo haces desde Arba con el internet, ¿viste? Claro. Y después vas y lo pagás. No, antiguamente había que ir al banco provincia. Hacer el sellado. El timbrado. ¿No? Timbrado. Eso. El timbrado, claro, sí. El timbrado. Sí, ¿Se usa el timbrado todavía? Yo pagué timbrado por la matriculación. Claro, sí. Pagás un timbrado de 390 pesos. Si no, no te puedes matricular. Claro. Y no lo puedes pagar en otro lugar que no sea en el banco provincial. Eso ya es. Claro, eso es un impuesto ya provincial. Exacto. ¿Matrícula de qué? Pero no la puedes pagar por internet. Matrícula de salud. Ah, mira. Bueno, enseguida vamos a seguir hablando un poco más de casas, de ventas, de alquileres, del mercado inmobiliario, pero vamos ahora a una breve pausa musical y enseguida volvemos. Hoy Frecuencia Retro lo arranca Marco Antonio Solís, que viene muy pronto a la Argentina, en pocos días más va a estar acá. Ella tiene un bombón, me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón, en mi mesa me lo mueve, don Chon. Tiene los ojos chinos, parece Hong Kong, y yo soy el único que tiene ese bombón. Me lo trajo pa' que pruebe, a mí me gusta un montón, en mi mesa me lo mueve, don Chon.

Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Dinovile. I love you, white boy. Acá fuera del aire, tardamos un poco, estábamos en un debate. Sí, estamos. Porque ahora es tiempo de debate. Vicky estaba debatiendo de política. Debate político, vamos a decir, con respecto, viste que la política se instala en todos lados, es tiempo de elecciones, lógicamente. Vamos a decir, el fin de semana volvió Mirtha Legrand con sus clásicos programas y lo tuvo a Milei con su supuesta novia, Fátima Flores. Con su novia. Pero hicieron, públicamente su novia. Bueno, públicamente. Hicieron muy buen rating. Ahora este fin de semana va a haber doblete. porque va a haber un especial con una cena con Patricia Bullrich, que no va a ir con su marido, va sino va a ir, no va a ir con Melconian. Ah, con su pareja. Claro. Con Melconian. Económica. Y al otro día, el domingo, en una emisión especial que va a ir a las 20:30, va a estar Massa. ¿Con quién? ¿Solo? Capaz que va a ir con la mujer. Ah, con Creo Valena. Que va a ir con la mujer. Así que, bueno, y hoy ayer la que confesó públicamente, su voto es Susana. Susana, ¿eh? Sí, la escuché, Susana. Estuvo con Ángel de Brito. Que dijo que va a votar a Patricia Bullrich. Sí. Bueno, ella es de Juntos por el Cambio, siempre sí. fue. Uh-huh. Ella apoyaba a Mauricio Macri. Uh-huh. Y también después habló mucho de Gasalla, habló de Moria. Sí, habló de que ella no entiende por qué Moria también la ataca de la manera que la ataca o por qué bueno, se enoja. Me pasa que Moria no la quiere porque es por postura política. Moria es la suegrastra de Massa. Sí, pero al margen de eso, viste que después yo creo que... ¿Sabía? Viste que en julio de 2024 puede que... Sí, la suegra de claro. Massa. Claro. Sí, sí, es la novia sí. del Pato Galmarini, que es el suegro de Massa. Ah, mirá. ¿Viste? Mirá. Hay cosas que... Acá vas a aprender mucho. Todo lo que te decía es que Susana Jiménez dijo que vuelve en julio de 2024 y que tal vez puede llegar a ser una de las invitadas, Moria Casán. Ella siempre la invita. Uy, sí, sí, por eso. Fueron dos vedettes de los. Fueron compañeras. Hicieron muchas películas con Porcel. Sí, con Olmedo. Y después hicieron teatro, muchas películas, teatro, un montón de cosas juntas. Sí, sí. Y se saben, tienen secretos. Claro. Bueno, continuamos hablando un poco, como decíamos antes del corte musical. Estábamos hablando de los alquileres y el tema ventas. ¿Los precios se mantienen en dólares o también los? Si tenés un departamento en venta, ¿lo tenés siempre en el mismo valor en dólar o también le meten algún? No, los precios en dólares cada vez bajan más en dólares, ¿no? No quiere decir que la propiedad valga menos de lo que valía antes. Pero es como el tema de los autos. Se bajan para poder venderlas. Se bajan porque en realidad no hay demanda. No hay demanda. Claro. No hay crédito hipotecario. Con Massa no hay crédito hipotecario. No. Y después. No fue chicana, ¿eh? Es una realidad. No, pero hay crédito hipotecario en algún banco. No hay. No, para comprar propiedades. No, salvo que estés suscrito a algún. Alguno de los planes de vivienda del gobierno. Ser el Procrear, el Procrear 2, pero son para... Sí, pero no, son para pocos. Claro. Sí, no es que vas bueno, pero a un banco. Una oyente nuestra que venía a la radio, Zulma, se consiguió el plan. Sí, pero ¿hace cuánto? ¿Eh? ¿Hace cuánto? No es de ahora. No, hace poco tiene el Procrear. ¿Pero hace cuánto tiempo? ¿Dos años? Sí, dos años. Bueno, por eso, no de ahora. Ahora no hay. Y se pudo sacar la foto con Ferraresi. Ah, sí. Claro. Sí, sí. La Bequita acá es del Frente para la Victoria. Sí. Para la Vicky. Bueno, continuamos, sí. Eso, ¿viste? Entonces, y además, hoy en día, haces con, por ejemplo, no sé, con $80,000 o $90,000, haces lo que hacías hace 5 años atrás con 150. Claro. Entonces, por eso es que las propiedades van bajando el dólar, porque además la bolsa de cemento está al dólar oficial y las propiedades están al dólar blue. Entonces, claro. Tiene que haber una aproximación entre el blue y el oficial. Como están tan distanciados, tiene que bajar el dólar. Tiene que bajar las propiedades. Pero ustedes venden una casa, un inmueble. ¿Y cobran en dólares o cobran en pesos? No, en dólares. En dólares. Sí, bueno. Entonces... El muchacho viene bien. Entonces, el muchacho te va a gustar cómo va a gobernar. ¿Viste? Y además, el crédito hipotecario, la falta de crédito hipotecario hace que no haya muchos alquileres. Eso está totalmente emparentado. Pues la gente, en vez de alquilar, hace un contrato de locación, 3 años, y después junta un poco de plata, y después saca el 70% de crédito y se compra una casa. Bueno, hoy en día no pasa eso, siguen renovando, están 10, 15 años, o 5, 6, 7, 8, los años que sean, renovando el alquiler, entonces no hay propiedades en alquiler porque están constantemente ocupadas. Yo creo que la mejor época para acceder a los créditos de vivienda fue en la época, en los 90, ¿no? En la época de Menem, mucha gente pudo acceder a su casa. Sí, después entre el 2000, poner entre 2003. Era la época del 1-1, después, lógicamente que. Y siempre hubo inflación después. Crédito en dólares, después sufrieron como un cimbronazo, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, igualmente entre el 2003 y el 2015, ponele, el mercado inmobiliario estaba en una de sus mejores épocas. Se vendían muchísimas propiedades. Después bajó un poquito, después con el 2017, 2018, con los créditos UBA, volvió a subir un montón, se vendió un montón con los créditos UBA. El tema es que son unos créditos muy malos. ¿Los UBA? Muy malos. Sí, sí, por supuesto. El tema del UBA es que la tasa de interés fue sujeta a la inflación. A la inflación, claro. Y vino una inflación, además que en un país como este, que siempre sufre inflación, no podés atarlo a eso. Claro, el tema es que en ese momento había 25% de inflación, 20, 25, sí, ahora hay ciento y de pico, golpe, ciento y pico. Ciento y pico, parece que no, pero la gente está ahorcada. Sí, tal cual. Sí. Igualmente se pudo ir pagando, o sea, el porcentaje de morosos que hay por el crédito disminuyó. No, es del 3% más o menos, ¿sí? Y es lo normal en cualquier crédito. Claro. Generalmente. Por lo menos acá en Argentina, un crédito, el porcentaje moroso es más o menos el 3%. O sea, se pudo pagar, pero se tuvieron que matar, ¿viste? Para pagar. No, fue muy complicado. Es muy complicado hoy en día el que debe. Sí, es complicado acceder a la casa propia. Sí, es muy complicado. Es como que un sueño muy lejano para la gente. Y mira, hoy en día una inmobiliaria antes una inmobiliaria que laburaba bien, ponele, qué sé yo, para darte una estadística, vendía, ponele, 3 casas por semana, hoy vende 3 casas. ¿3 casas por semana vendían? Y ponele, depende qué inmobiliaria, chica, por ahí vendía 3 o 4 o 5 por mes, hay inmobiliaria. Ahora, si vendés 5 al año, sos Gardel. Y no te fue tan mal. Claro. No te fue, ponele que un promedio de una inmobiliaria que labure bien sería vender unas 10 casas por año. 10, 12 casas por año, como un promedio de una por mes, ponele. Una por mes, bueno, claro. Y la verdad que es muy poco. Claro. Es muy poco. Y además el laburo del mercado inmobiliario, o sea, funcionando correctamente el laburo de la inmobiliaria, da un montón de trabajo. Claro. Vos te compras una casa y tenés que contratar al pintor, al electricista, al albañil. Le da laburo a todo el mundo. Claro. Laburo que hoy... No digo que escasea, pero no te alcanza para llegar a fin de mes por más que tengas. Claro. En muchos casos. Complicado. Entonces, mueve todo la economía, digamos. Sí, sí, todo gira en torno al maldito dólar, ¿no? O bendito dólar, mejor dicho. Sí, en realidad los precios de las cosas rondan al dólar, pero no los salarios ni las remuneraciones, ¿no? Claro. Que reciben los trabajadores, porque... Estamos con paritarias mentirosas, estamos con un montón de cosas. Las paritarias corren detrás del digamos que cuando te aplican la paritaria, se licúa. Exacto. Y hay alimentos o cosas, bienes perecederos que han subido más que la inflación, al menos en todos estos años, han subido muchísimo más, ¿no? Una de ellas es la carne. Bueno, vamos a... Sí, no conozco eso. Son las 18:30 y vamos a el momento que estábamos esperando. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. We'll be together again. Las canciones que marcaron una época, tu época. En media hora inolvidable. Si todavía no tenés tus entradas, quedan muy pocas para ir a ver a Marco Antonio Solís, una de las grandes figuras de la música latina. Va a estar el 25, 26... y 28 y 31 de octubre en el Movistar Arena, el reducto de los grandes espectáculos. Ahí va a estar este gran artista con su show. Así que arranca hoy Frecuencia Retro, Marco Antonio Solís. Te vas, amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer?

y agua de una reconocida marca. ¿Agua de tamarindo? Bueno, no te pienses que es una marca de acá. No. Villa Manao no. Es la que pide. Es una marca mundial. La que pide Luis Miguel. Vamos a decir, la podemos decir, total. Evian. Ah, claro, la que pide Luis Miguel. Evian, sí. Así que. Sin olvidar que él viene siempre con su Virgen de Guadalupe a cuestas, sí. Porque es muy fanático, a la cual le dedica un espacio especial junto a hermosos arreglos florales. Así va a ser el detrás de escena de Marco Antonio Solís, que se viene con mucha expectativa este fin de octubre en el Movistar Arena. Así que si no tenés tu entrada, podés alcanzarlo. Así es. ¿Qué más tenemos? Mañana tenemos que Argentina va a estar disputando su fecha, su tercer fecha por las eliminatorias con Paraguay. De CONMEBOL frente a Paraguay. Así que jueves 12 de octubre a las 20 horas. ¿Quién dirige Paraguay ahora? En Paraguay estaba Barros Schelotto, pero se fue. No. No sé quién está, pero ya te lo voy a averiguar. Por otra parte, el que va a ser el árbitro va a ser Rafael Claus, que es el elegido para arbitrar este partido. Hoy es el día del árbitro, le mandamos saludos a todos los árbitros. ¿Cuándo? Hoy es el Día Internacional del Árbitro. No, no sabíamos. 11 de octubre. No sabía si no los felicitábamos a Claudio. Así es. Ah, Daniel Garnero, otro argentino, hincha de ex jugador de Independiente. Ah, sí, Garnero. Sí, salió campeón en 1994 con Independiente. Así que bueno, y tiene un paso muy, muy importante por Olimpia de Paraguay y por Libertad. Así que Dani Garnero ya está instaurado en Paraguay hace varios años. Fue el elegido para dirigir la selección. Así que esperemos que le vaya bien, no con nosotros, pero sí que les vaya bien en su carrera. Uh-huh. Bueno, muchas expectativas. Seguramente estará todo vendido para mañana en el Monumental, ¿no? Así es. Y ahora nos vamos a escucharlo a él, al único, a Charlie. Se habló mucho acerca, esta semana se viene hablando mucho a raíz de una publicación de de una revista acerca de su estado de salud, acerca de su estado de aislamiento, ¿no? Uh-huh. Es como que hay un círculo hermético a su alrededor y hay muchos que no pueden llegar a él. Y lo linkeaban como con el caso Maradona, ¿no? Como que había un grupo selecto que no dejaba llegar a sus amigos, a sus conocidos. Mucho hermetismo, parece que en ese círculo íntimo ahora está metido Pettinato también. Y su actual novia, muchísimo más joven. Sí. Así que vamos a escucharlo con su icónico tema, Demoliendo Hoteles. Demoliendo hoteles, mientras todos son los carros.

Y vamos a escuchar uno de aquellos reggaetón un poquito, porque estamos en retro ahora. Claro. Así que, ¿cuál te gustaría? ¿Qué querés escuchar? Presentalo vos el tema. Vamos con Llamado a Emergencia. Daddy Yankee. De Daddy Yankee. Daddy Yankee, que se, no sé si, si. Él creo que se despidió ya. Se está despidiendo, pero bueno, por ahí va a tardar en despedirse porque son así como los. Sí, te llaman a hacer un concierto, otro, y no termina más, ¿no? Claro, son los conciertos de despedida que no se terminan, sí, no más, se como terminan el de Marito más. Ortega, que se viene despidiendo, despidiendo y cada vez tiene más show. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Hay un hombre moribundo aquí, dime quién lo puede revivir. Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en ritmo mi corazón. No existe medicina, doctor, ni aspirina para el dolor que siente mi corazón. Necesito que me dé un electroshock, hey, de tu calor. Un suero de cariño es lo que me toca. Quiero que me dé respiración boca a boca y que la camilla sea nuestra camita. Hay un hombre caído que a ti te necesita. Ay, hombre, ven aquí rápido, ven aquí rápido. Es un llamado de emergencia, baby. Ven aquí rápido, ven aquí rápido. Servicio de enfermería y acompañamiento de pacientes en domicilios o clínicas. Jornadas de 12 o 24 horas. Llámanos al 11 58 29 56 10 o al 11 69 01 35 97. Cuidarte. Cada propiedad cuenta una historia única. Ayúdanos a escribir la tuya. Somos la llave de tu nuevo hogar. Inmobiliaria Juframa. Venta, alquileres, tasaciones y administración. Seguinos en Instagram, inmobiliaria-juframa. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Continuamos en Frecuencia Show y ya se viene Frecuencia Fan, que hoy lo arranca en primicia Carlos Rivera, ¿eh? Así que atención con Carlos Rivera, que es número puesto en Frecuencia Fans. Y vamos a decirle a la gente, si bueno, quiere acercarse o hacer su consulta, le vamos a decir a Juan que nos pase las redes sociales, donde si quieren hacerte una consulta. Yo vi también que tenés un Instagram muy interactivo, donde... que es, muy pocas inmobiliarias tienen un Instagram donde una de sus caras explica muy bien, ¿no? Y muestra también muy bien las propiedades. Sí, tratamos de es como de marketing. Claro, sí, además tratamos de hacer videos que desasnen realmente dudas a la gente, ¿no? Muchas sí. veces recibimos mensajes de, che, queremos más videos así porque están buenos, porque te sacan dudas. Qué sé yo, llevarlo un poco más a la realidad de la gente y tratar de... Nada, eso de ayudar un poco. Es un servicio lo que uno brinda, ¿no? Así que sí, si nos quieren seguir en nuestra página, nuestro Instagram es inmobiliaria-juframa. Juframa se escribe con J. Sí, Juframa. Y sí. nosotros estamos acá en Quilmes, Quilmes Oeste. Manejamos toda la zona de Quilmes. Es la combinación de nombres, ¿no? Ahí. Es una combinación de nombres, sí. El dueño de la inmobiliaria es mi viejo y en su momento... Cuando está desde 1998 la inmobiliaria, en su momento... Es una de las inmobiliarias legendarias de acá de la zona. Sí, por supuesto, es una más vieja, sí. Y en ese momento se permitía poner un nombre fantasía, ahora no se permite. ¿Ah, no? No, ahora tiene que estar el apellido, o nombre de apellido... Ah, no sabía eso, mira. Del propietario, sí, del martillero a cargo, digamos, del matriculado. Antes se podía poner un nombre fantasía, por eso Juframa Ju de Juan, que soy yo, Fra de Francisco, que es mi hermano, y Ma de María, que es mi hermana. Sí. Antes había una inmobiliaria muy conocida en los años 90 que se llamaba EA. ¿Te acordás? En Calchaquí. H-E-A, GEA. Ah, sí. GEA, que era también la combinación de tres hermanos de los nombres. Uno creo que era Héctor, el otro Enrique y el otro Antonio. Algo así. Ah, mira. De los Profitos, que ya desapareció, pero ahora Juliana Profitos, no sé. Exactamente. Si es este descendiente de esa dinastía. Sí. Y bueno, y la inmobiliaria de ella se llama así como así, Juliana. Exactamente, Profito. Sí. Pero la de sus abuelos o arcaicos era GEA, ¿no? Que era también como combinación de letras. Claro, sí. Uh-huh. Sí, como antes. Uh-huh. Antes se usaba más. Bueno, que sigan a Inmobiliaria Juframa en Instagram, que ahí siempre Juan postea cosas buenas de todas las propuestas que tienen. Tanto de venta como de alquiler. Sí, exactamente. Sí. Y son pocas las inmobiliarias que te muestran las casas. Porque, viste, una de las maneras, o te ponen fotos, o si no, bueno, venía a la inmobiliaria, te llevo a mirar tal casa, que, bueno, hay que hacerlo. Pero, bueno, vos ya tenés una antesala viendo ese video, ¿no? Eso. Claro, por supuesto, como para gente... El backstage. Exactamente. El backstage. Sí. Que te des una idea más acabada de lo que vas a ir a ver después personalmente. Claro. Por supuesto, sí. Bueno, vamos a escucharlo ahora en Frecuencia Retro a Rod Stewart, que estuvo en la Argentina en estos días y hizo vibrar el campo argentino de polo con sus hits, ¿eh? Un rockero de ley. También tiene como casi 80, debe tener, ¿no? Casi como Mick Jagger, entre 70 y 80, pero no se bajan más del escenario. No los baja nadie. Son gente que tiene hiperactividad, que les gusta estar en el medio y siguen para adelante. Vamos a escuchar entonces a Rod Stewart en Frecuencia Retro. Yeah. Frecuencia Retro, las canciones que marcaron una época, tu época. Ahí siempre sonando los Rolling, nuestros teloneros. Desde el 2003 que nos acompañan los Rolling, desde que estamos al aire, en Frecuencia Show. Así que esperemos que pronto vengan a la Argentina. Ya pronto van a anunciar gira, ahora están lanzando su disco, que se viene con todo, así que pronto tendremos noticias de los legendarios Rolling Stones. Y llegó el momento, bueno, de irnos, de haber compartido esta tarde. Le agradecemos a todos ustedes que estuvieron del otro lado siempre haciéndonos el aguante. Y ahora se viene Frecuencia Fan, que va a arrancar con Carlos Rivera. Y bueno, van a sonar todos los artistas que suenan siempre. ¿Cristian va a sonar? Va a sonar Cristian. ¿Rafael Bueno va a sonar? Imperdible, no puede faltar. ¿Quién más? Melfi. Bueno, gracias a Juan por tu visita. Si querés mandar saludo a alguien. Sí, gracias a vos, Nico, por darnos la oportunidad de. Y bueno, de cuando quieras venir, ya estás invitado, vení cuando quieras. Muchísimas gracias. Queríamos mandar un saludo a todos los colegas y las colegas, porque es el día del martillero. ¿Hoy? Hoy es el día del martillero. Ah, feliz 11 día. De octubre. Pero hoy es el día del árbitro, el día del martillero. Sí, exactamente. Mira, no sabíamos que hubiésemos traído el champán. Bueno, la próxima brindamos. La próxima brindamos. Brindamos. Así que nada, saludos y feliz día para todos y todas. Nuestro día que probablemente para nadie esté trabajando. ¿Hoy trabajaron? Sí. ¿O no? Sí. No sé, sí, pero bueno, generalmente igual las inmobiliarias se lo toman el día, ¿viste? Bueno, si quieren ir a visitar a Inmobiliaria Juframa, vayan, que queda en Triunvirato, número 4086, Quilmes Oeste. Muy cerquita de acá de la radio. ¿Y está en qué horario? Sí, en realidad estamos entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, pero bueno, no estamos todo el día en la oficina tampoco. Bueno, si no, se comunican por Instagram o por WhatsApp. Generalmente también. Nos manejamos con una cita previa para encontrarnos en la oficina. Bueno, gracias. Gracias a vos. Gracias a Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gastón, que se tuvo que ir antes porque le tenía que llevar un paquete. No sé, que le mandaban una encomienda. Capaz que le mandaban a la suegra. ¿Qué sé yo? ¿Qué le mandarían? Se tuvo que ir, así que bueno. Y a Vicky también se la llevó él, así que gracias a todos los que están siempre escuchando la radio. A Graciela, que nos escucha siempre. A Fiore, que quería que le pasemos el tema de Karol G, que ya lo pasamos, ¿no? Ya lo habíamos pasado. Gracias a todos ustedes, como siempre. La semana que viene se viene Duni desde Guatemala. Bueno, muchas más notas. Todos los programas tenemos notas para compartir con todos ustedes, con artistas, con emprendedores, con gente de todos los ámbitos. Así que nos vemos el miércoles que viene. Feliz Día de la Madre para todas las madres. Vamos a hacer después un sorteito que le voy a pasar a Damián para que lo postee, para que participen y se puedan ganar una fragancia. Tenemos lindas fragancias para el Día de la Madre, que es este fin de semana. Nos vemos el miércoles que viene a las 5 de la tarde. Los dejamos con Frecuencia Fans en esto que se llama Frecuencia Show. Frecuencia Show cumple 20 años y lo celebra junto a vos cada miércoles a las 17 por La Voz. Música, entrevistas, deportes, actualidad y mucho más. Conducción y producción, Nicolás Dinovile, con la colaboración de Gastón Magallanes y equipo. Frecuencia Show, 20 años en el aire, un hito en la radiofonía argentina.